Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Buenas noches, queridos y queridas oyentes. Nuevo programa de La Botica de Satán aquí en Radionauta FM 106.3. Buenas noches, Nico. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro programa 36. Buenas noches. Grande Wally, acá presente. Y en los controles, el señor Agustín J. Molina Campos, acá haciendo todo lo que él mejor sabe hacer. Aunque, bueno, lo segundo que mejor sabe hacer. Porque me han contado, paladeado sus exquisitas comidas, un cocinero de nivel, digamos. Por un segundo temí que nombraras algo inapropiado. Sí, no. Estamos en horario de protección. Qué chef. Al menos, qué chef. Yo creo que un día estos nos va a deleitar con una receta. Una receta más vale que una comida. Comida y una receta. Después la. Eso. Vamos a cocinar. Así como los chicos de Sobre el Pucho. Claro, así que bueno, ya, y le dejamos la estructura armada para que cocinen ahí lo de Sobre el Pucho. Claro. Porque el muchacho trabaja en la cocina de Autores Colectivos, que está todos los días aquí, de lunes a viernes, en el Olga Vázquez, en la calle 60 entre 10 y 11, y el teléfono para comunicarse es el 453-4776. Pero lo que me dice acá el querido Campos es que mañana, así que si usted estaba por encargar piadinas, pastas al wok o alguna exquisitez por el estilo, mañana no lo va a poder hacer porque la cocina de Autores Colectivos, así como otros emprendimientos que funcionan aquí en el Olga Vázquez, vamos a estar en la Plaza San Martín a partir de la mañanita y hasta la noche, hasta entrar a la noche, en un festival organizado por la expropiación definitiva del Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Así estaremos también nosotros como La Botica de Satán haciendo radio abierta. Ahí. Luchando por este lugar, ¿no? Que tanto costó y tanto que. Y que tanto nos da. Sí, tantas cosas que se hacen acá. Como la cocina de Autores Colectivos. La exquisita. Donde pueden venir a comer, donde labura un montón de gente. Así que mañana salimos a la calle para hacer el aguante al Olga Vázquez. Así es, bueno, enseguida vamos a hablar un poquito más de eso, vamos a hablar de un montón de cosas más y largamos con un clásico de los clásicos, digamos. No Class de Motorhead, hecho por Motorhead. We'll be right back. Gótica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radio Nauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! ¿Cómo fue bajando el ambiente acá en la radio? Empezamos bien oscuros y después con motos que ya más clásicos y ahora ya. Ya con otro clásico. ¿Se va a dormir el público? No, no, ¿cómo se va a dormir escuchándolo del gran Norberto Aníbal? Y ese tema buenísimo de B.B. King que hace ahí en el último disco Buscando un Amor. Un disco muy recomendado para quien le gusta y a quien no le gusta, Papo, porque es un disco realmente que es difícil decir esto, pero creo que se murió en un momento adecuado, digamos. Había sacado un buen disco, ya charlándolo así entre amigos y todo eso, bueno, era como una señal la tapa del disco. Él con las alitas de Angelito ahí, acompañado de todos los grandes del rock y del blues, con Jimi Hendrix, con Steve Ray Vaughan, con no me acuerdo quién más, pero con varios ahí en la tapa. Así que bueno, un abrazo para Papo donde quiera que esté. Bueno, vamos a hablar varias cosas hoy en la Botica de Satán, cosas que tienen que ver con el metal y también, pero no tan directamente, como siempre lo hacemos acá. Es el programa número 36, ya casi un año acá al aire. De hecho, el domingo pasado Radionauta cumplió un año al aire. El 11 del 11 del 2011 a las 11 empezó a transmitir, a ocupar un espacio en el éter esta radio. Que bueno, nos juntamos este domingo, ¿nos juntamos? Sábado. El sábado, nos juntamos, sí. a compartir algo con todos los programas que de alguna manera forman parte de esta radio y con toda la gente que ha sumado y ha puesto para que esta radio sea una realidad. Y bueno, estuvo muy buena la juntada. Esto es interesante porque la verdad que nunca llegamos a ver el total de la radio. Claro, por ahí uno no conoce todos los programas, así que bueno, estuvo muy buena la juntada. Y bueno, nosotros también, yo me quedé pensando, ya casi un año nosotros también al aire. Somos uno de los primeros programas que se puso al aire aquí. De los primeros que empezamos en... Sí, ¿no? Sí, de sí, la primerita, la primera semanita arrancamos. La primera vez que me dijo que quería hacer una radio, creo que no estaba armada la radio. No. Empezamos en el 2011. Empezamos a delirar, sí, antes. Y bueno, venían maquinando la idea del programa de metal hace rato. Así que contentos por estar acá casi un año al aire. Y bueno, después ya cuando estemos, no sé, seguiremos hasta diciembre. Me imagino. Pensaremos después entre nosotros hasta cuándo seguiremos, hasta cuándo estaremos cada uno por estos lares, y si nos vamos, si no nos vamos, y haciendo seguro. Y haciendo un raconto de este año al aire, porque también yo me puse a pensar de todas las cosas que han pasado acá, de todos los temas que hemos hablado, de un montón de música que hemos pasado y de cosas que hemos dicho sobre todo. Y bueno, la verdad que está bueno, que las cosas además han quedado grabadas, que quien quiera puede consultarlas ahí en el blog de la radio. Sí, ahí ya en el blog subió nuestro operador, ex operador Gómez, unos rejuntes del programa que lo estoy escuchando, está interesante. Del primer programa, porque el domingo estuvo sonando toda la programación. No solo el primero, también. Sí, del primero y de uno de los últimos. Esa era la idea con todos los programas. El primero, como para que se escuche también la... Cuando arrancamos, ¿no? Que estábamos más madera que ahora. Más madera que ahora. Y bueno, y yo recuerdo que en aquel primer programa nosotros también hicimos como una suerte editorial de lo que iba a ser la Botica de Satán, de cuál era la intención de este programa, que no es solamente hablar de metal, pasar la música que nos gusta y compartir este estilo, sino también ahondar en relacionarnos con las cosas que nos interesan también de la realidad, sobre todo. Así que Y también algunas veces hemos hecho un par de clases, no, pero hemos hablado, tomado también cosas de la historia, ¿no? Fechas claves. Esas cosas me parece que siempre nos han salido interesantes. Entrevistas, hemos relacionado el metal con un montón de cosas, hasta hemos hablado de amor, pensaba yo. Montón de cosas, así que bueno, ya más cerca de que se cumpla, de que nos estemos despidiendo, de que sea el último programa, estaría bueno que hagamos un raconto de las cosas que hemos hablado acá en la Gótica de Satán. Ahora, para no aburrir, vamos a pasar un tema de una banda. Hace mucho no pasábamos trash, así, trash de la vieja escuela. Clásico. De los 80, así que vamos a pasar la banda Violence del disco del año, de su primer disco del año 88. Así que, bueno, quédense con este tema que está buenísimo, muy a la vieja escuela, muy parecido al primer disco de Metallica, a los primeros discos de Mega. Sí, una energía de Violence terrible. Así que, bueno, disfruten este tema y seguimos un ratito aquí en la Gótica de Satán. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Bueno, sonando Brigada Metálica, clásico de los clásicos de B8. Porque, bueno, el miércoles que viene, ahí nos comunicamos con Néstor, amigo que está impulsando la Brigada Metálica de La Plata. Así es, muy interesante lo suyo. Que bueno, que nos va a contar el miércoles que viene un poco acerca de cuál es este proyecto, de cuáles son los objetivos y, bueno, y cuál es la idea de impulsar, de juntarnos, obviamente que... Y ya se vienen juntando, nosotros hasta ahora no pudimos. No, y este sábado tampoco voy a. Va, yo no voy a poder ir, pero. Pero bueno, qué sé yo, que para que nos comente un poco de cuál es la idea. ¿Qué es lo que vienen charlando, no? Porque ya se vienen juntando un grupo. Uh-huh. Y a ver qué. Alguna de las propuestas que sabía yo que era empezar a organizar el metal en La Plata, ¿no? Porque claro. estamos bastante. Me parece que estamos todos igual, ¿no? Esperando sí, que haya una movida. Haya una movida y no, si no se genera no va a salir porque. Está buenísimo. El otro día un poco charlábamos de esto, que era qué necesario que era, y justo salió. Tal cual. Néstor igual hace rato que está persiguiendo esto. Sí, por supuesto. Y bueno, está buenísimo que lo hayan motorizado y que bueno, lo que pasa es que a veces está la necesidad, pero falta que alguien dé el puntapié inicial de este torneo en el que estamos todos implicados. Claro, la necesidad está, loco, porque las bandas cuesta un huevo tocar. Siempre está el tema de que te quieren cobrar. Y bueno, siempre está poniendo un billete, ¿no? Claro, por ahí podés tocar en un lugar más piola, organizándose, juntándose en algún club o algo. Y. Está bueno, así que ¿qué? Entonces el próximo miércoles. Claro. Ahí se comunicó con nosotros mediante el Facebook, que ustedes también pueden hacerlo. Ahí Botica separado de Satan. Y bueno, se comunican con nosotros y nos. Y como Néstor en este caso, que se comunicó con nosotros, también pueden venir acá o si tienen una banda, venir a promocionar, acercar el demo y comunicarse con nosotros y de alguna manera estemos. Ni hablar, estarán más que bienvenidos. Exactamente. Así que bueno, ya vamos a estar cerrando ese la entrevista y que nos venga a contar un poco toda esta movida de la Brigada Metálica de La Plata, que no solamente hace falta organizar las bandas, sino también un poco el público, la movida y toda la movida cultural. Sí, nosotros también como parte de ese movimiento, sí. ¿No? Sí, yo creo que se ha vuelto así, como estamos nosotros mismos, se ha vuelto tan heterogéneo que es muy difícil juntar a la gente en algo, en un objetivo común. Y como siempre no se juntan todos, pero con unos cuantos que empiecen a patearla ya está. Seguro. No necesitas a todos. Nunca. Nunca van a estar todos. No. Con que haya una buena cantidad y que salgan cosas buenas y positivas. Ya me puse sensible. Salgan cosas buenas y positivas. Ya el objetivo. Justo está... la tenés a Brigada Metálica sonando acá atrás. Está chujito. No te funciona. Yo creo que con eso ya. Y ya con el solo hecho de haber dado el puntapié inicial, como decíamos, es un paso. Ya hay un paso, hay algo que está en camino. Así y, que bueno, y ahí como aportamos nosotros también un poco. También nosotros desde acá, en nuestro lugar, de usar la radio, de esta radio comunitaria, en este lugar que estamos, fomentando la cultura, promoviendo el debate también de ideas. Un medio de comunicación también en el insertos en la realidad en que estamos, ¿no? Sí, para mí está buenísimo que nosotros tengamos la oportunidad de devolverle al metal lo que nos ha dado siempre, ¿no? A través de este medio. Exactamente, y también generar ese ida y vuelta de debate de las cosas que hablamos nosotros porque como decías vos, el ambiente del metal también se ha complejizado mucho. Por ahí, claro. En los 80, en los 90 era por ahí más homogéneo, más escuchabas metal y escuchabas, sabías más o menos de qué se estaba hablando. Claro, el público del metal estaba más caracterizado, las bandas eran menos, o la información que corría era tenías que buscarla, claro, mucho. Que tenía que correr mucho y era mucho menos. Ahora hoy en día con el internet. Claro, algunos por ahí te conformás viendo el metal desde la compu, pero bueno, creo que queda todo eso, lo que es el recital, la radio, los fanzines, y sigue caminando todo. O sea, todo. Sí, va a seguir estando. Así que bueno, todo un debate de ida y vuelta que se tiene que crear. Así que el miércoles que viene lo esperamos a Néstor y le mandamos un abrazo. Y en fin, así como estamos hablando de bancar a las bandas, como siempre hace la Botica de bancar a la escena nacional, pero también latinoamericana, he traído una banda venezolana que se llama Jaborín. Y se la vamos a dedicar a nuestro querido ex operador Fernando Trepanador de Oídos Gómez, que recién. Claro, recién llegadito de Venezuela. Nos estaba haciendo también unas escenitas de celo, así que un beso grande para él. Welcome to the Silver Rings. Your life is marked by sickness. On the game, demons fight with demons. Wars with dominance. Others have. Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Soy Magalí, trabajo en la pizzería del Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. En el Olga somos 50 compañeros trabajando en la cooperativa de trabajo en Lucha Juana Zurduy, que pertenece al Frente Popular Darío Santillán. Y de los 8 talleres productivos que somos acá, todos trabajamos autogestionadamente y sin patrón, porque creemos que es necesario nuevas formas de relacionarnos en el trabajo, teniendo la misma igualdad en las decisiones y en las responsabilidades, ¿no? En nuestros talleres vale más el respeto y la organización de los trabajadores que la plata. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Hola, hola. ¿Ya? Cuando me digan. Escucha. A las nosotras. A las nosotras. Los viernes. Nosotras, a las 11 de la mañana. Por Radio Nauta 106.3 de tu FM. Somos nosotras en el mundo, voces que eligen resistir. Radio Nauta 106.3. Radio Nauta FM @gmail.com. La botica de Satán, un programa de metal. Estuvo sonando esta bandita venezolana llamada Jaborín, con B corta e Y, se escribe por si la quieren buscar. Sí, bienvenidos al sufrimiento, se llamaba el tema y el disco también. Un death metal bien clásico, digamos. Ah, bueno. Interesante. Sonaba muy voz. Bien. Pero el nombre que decía vos, Wally. Nombre de detergente, de querubín, una onda así. Me llama la atención, viste, que siendo venezolano, que cantan en inglés y tengan un nombre que la verdad que no sé de dónde sale. No es muy ganchero, no es como te enganchas con Jaborín. Claro. Si escuchaste Jaborín. Jaborín. Bueno, pero sonaba muy bien Jaborín. Así que tendríamos que explorar más esta banda. Y estas bandas. Sí, las hay muchas. Las hay muchas y de muy buena calidad. Nos han sorprendido también muchas veces las bandas argentinas y otras partes de Latinoamérica. De otra parte misma de la Argentina, como aquella banda Delfos que escuchamos hoy. De Tucumán, sí, creo más de una vez sonó Delfos acá. Podríamos volver a pasarle un día a esto. Una banda de Tucumán, de Dead también, que suena muy bien. Uno de los temas que acontecieron esta semana fue la famosa marcha del 8B. 8N. 8N, estoy 8N. Con tantas HD, tanto mensaje, 7N, 8N. ¿Quién fue el que se le ocurrió poner esos nombres ahora con el número y la no sé, inicial del más mes? Ridículo que sea, no sé. Es como el día D, ¿viste? La película Yankee, claro. Esa, o los Yankees que le ponen al 11 de septiembre el 11S. Sí, suelen hacerlo. De ahí, sí, entonces. De ahí debe venir, así que una, un nombre bastante boludo y bastante pro yankee también. La manifestación, que realmente fue muy grande. No, a mí realmente no sé qué opinan ustedes, me sorprendió la cantidad de gente. Después, bueno, me quedé viendo la televisión y me dejó bastante pensando. Es difícil hacer un análisis y también emitir una opinión. Sí, o una futurología o sí, una sentencia sobre las cosas que pasaron, pero bueno, realmente a mí me dejó más que contento, como generalmente me dejan las movilizaciones sociales, me dejó más bien preocupado, por otro lado. Claro, no toda por ahí la porque estamos acostumbrados a las movilizaciones sociales de los sectores más populares, claro, los trabajadores, y por eso por ahí nos dejó. Sí, me dejó pensando. Leí las notas de Clarín, las de Página 11, B678 y también Canal 13, como uno también cada vez que lo hemos hablado en otras ocasiones, estas polarizaciones, sí, que por lo menos a nosotros no, nos dejan, estamos fuera de los dos espectros en todo caso, estamos bastante críticos al gobierno, pero desde otro lugar, y realmente... Y realmente los reclamos, que por lo menos los que se conocieron, los que se dieron a conocer los medios de comunicación, a mí la verdad que no me incluía personalmente, no me incluyó ninguno. No. Nosotros venimos reclamando un montón de cosas hace un montón y a las otras personas tampoco se siente, toda esa gente no se habrá sentido identificada con nuestro reclamo tampoco, ¿no? Yo creo que por ahí se pueden haber sentido. O con algunos, sí, pero de ahí a movilizarse. Sí, muy poco, realmente, pero mucha gente, ¿no? Sorprendentemente mucha gente, pensé que iba a ser menor. Y bueno, no sé, es como que me dejó pensando y con este gusto así bastante amargo por un poco lo que decías vos de las consignas y las cosas que no nos representan, que es que eran poco profundas los cuestionamientos, eran reclamos como, no era seguridad, se puede reclamar seguridad desde un montón de lugares, con, claro, vivienda digna y con más educación, no había reclamos que tuvieran que ver con la educación, ni con el no al saqueo, ni con la soberanía verdadera de una nación. No es la fragata Libertad que está varada en Ghana, sino por ahí la soberanía de los recursos naturales, contra la minería, contra el monocultivo de la soja. A mí me sonaba como que era el discurso de la tele ese que te bajan todo el tiempo, ¿viste? Era impresionante ese discurso. Sí, si vos ves las entrevistas que le hacen al público, digamos, nada, no tienen muy en claro ni ellos mismos. Después otra cosa, ¿no? En Latinoamérica se van dando así manifestaciones de los sectores más... No, se vinieron dando, sí, en Bolivia, en Venezuela, en los sectores más... Paraguay. Más reaccionarios, quiere decir. Claro, más reaccionarios. Sí. Sí, y también lo que... No digo que todos los que estaban ahí eran reaccionarios, exacto, ¿no? Exacto, claro. Pero que está barajeado por un buen sector, seguro. Sí, sí. Yo creo que por ahí me parece que en este sentido a mí me pone mal en el sentido de que mucha gente que fue por ahí de buena fe, de buena, claro, leche... por ahí no terminó de analizar el si está Macri, si está Cecilia Pando, si están los sectores más de la derecha ultraconservadora, no sé, convocate el 9D, no sé, puede ser 9N, que estaba también Biondini del Partido Nacionalista, sí, de los neonazis, viste, si marchó esa gente, ya por definición, digamos, yo creo que la gente de buena leche no va, no sé, cada uno sabrá lo que hace. Y bueno, realmente bastante preocupante, también es también el otro discurso, la otra campana de 678 también es bastante pelotuda, tiene una simplificación de las cosas y como siempre tratando de correrte, como que si estás en contra del gobierno estás del otro lado. Le estás haciendo juego a la derecha, qué sé yo. Bueno, cada uno más o menos sabe por qué fue y por ahí algunos reclamos son legítimos, pero bueno, habría que ver ¿qué otras maneras hay de aglutinar el descontento de la gente en un, para un objetivo que sea más positivo, que nos incluya, sí, claro, y que incluya a los sectores populares y no y a la gente menos favorecida y no por un reclamos que tienen que ver con el querer ir a Punta del Este o con los lujos de la clase media? Entonces, bueno, para reflexionar cada uno, no sé qué pensará, estaría bueno que... Sí, a mí, no sé, me parece que te cayó la ficha tarde, porque a mí las primeras de este año, digamos, las primeras manifestaciones me dejaron mal. Me dejó mal ver en televisión pública, creo que era Canal 3, no me acuerdo. Un tipo, no pública, televisión privada. Claro, pública abierta, digamos, libre. Sí. Un tipo pidiendo que vuelvan los militares en televisión abierta. Me parece algo muy extremo. Me dejó mal en aquel momento. Ahora es como que, bueno, ya otra marcha, una marcha más, no sé. Sí, sí, lo que pasa es que en este caso me parece que fue más grande que las otras. Claro. Sí, es cierto. Y que, bueno. ¿Qué es eso? Para que cada uno debata, piense que a qué se deben todas estas cosas, cómo estamos más o menos, y bueno, sí, en todo caso lo que nos dejan estos saldos de polarización, creo que a los que estamos ahí mirándola medio afuera, que no estamos ni con el gobierno ni con la oposición por derecha, creo que nos dejan ahí medio, varados y bueno. Pero tampoco hay que apresurarse y tomar, siempre salen favorecidos los mismos sectores cada vez que se polariza de esta manera las cosas. Así que bueno, no sé, algo que realmente no sale muy suelto porque el debate, porque realmente... Y es muy difícil, ¿no? Porque es muy difícil. Es muy difícil porque nosotros llegamos a todo lo que llegan, nuestros medios llegan a menos gente, ellos están polarizando como hablábamos la otra vez, ¿no? Polarizan Clarín y el gobierno y quedan un montón de medios que están que no están con ninguno de los dos, que no llegan a tanta gente. Sí, tema. Entonces el discurso es bipartidista casi. Exactamente, sí. Y bueno, veremos. Cuando hayan realmente reclamos masivos por populares. Por, claro, en beneficio de los sectores populares, seguramente vamos a estar ahí por más vivienda, por más educación, por más trabajo, por trabajo digno, contra el saqueo, contra la minería contaminante, contra la soja. Mientras tanto, lo que sí, voy a decir, estuvo bueno que por lo menos ese día viste que no hubo cargos de tránsito. No, ese día fue una manifestación. Claro, o sea, ningún noticiero para ese día, no hubo caos de tránsito. No sé qué pasó. Así que bueno. Y sí, no, estaban faltó, por la vereda. Me faltó por ahí mencionar todos estos videos violentos en contra de los periodistas que aparecieron por todos lados. Sí, sí, bueno, y la ñapi que se comió el muchacho de C5N realmente... Por todos lados apareció, sí, no, totalmente, muy violento. Creo que en todas las movilizaciones que hemos estado jamás le ha pasado nada a un periodista. No, nunca. Todas las que hemos estado nosotros. Menos que seas que esté de nuestro lado y lo agarre con milico, ¿no? Pero de nuestra parte creo que... Claro, sí, muchas veces bastante. Generalmente los milicos le pegan a los camarógrafos. Eso. Bueno, también muy llamativo, no sé... La realmente cuántas camiones con sociólogos pueden venir a analizar esto que está pasando en este momento, y realmente no sé si puedan llegar a una conclusión. Bueno, de hecho no se busca eso, llegar a una conclusión definitiva, pero bueno, cosas que están pasando en este país en este momento, así que bueno, está bueno que cada uno establezca y vaya pensando en su cabeza qué son las cosas que están pasando y cómo están pasando. Y qué cosas serían realmente, por qué cosas importantes mover la próxima, ¿no? Exactamente. Yo creo que hay cosas importantes para cambiar, para que este país sea mejor, y no queremos que arranquen desde ese punto. Así que bueno, vamos a escuchar Azotes del Mundo de Orcas. Yeah. ¿Qué dijo? La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Nuestro programa número 36 aquí en este ciclo. Y mandamos saluditos. Saludito a el otro día que estuvimos acá en la reunión de la radio. Viste que hay gente que manda saludos. Y hay otros programas que desean la muerte. Y hay otro programa que desea la, por ejemplo, aprovechamos para mandar saludos. Le mandamos saludos a Con las Tacones de Punta, el programa del espacio de mujeres del Frente Popular de Darío Santillán, que se emite los martes de 17 a 18. Ellas mandan escupitajos. Así es. Por ejemplo, un día, nosotros también, por un día podríamos desearle la muerte o escupir a alguien, no estaría tan mal. Por ejemplo, a Macri, por ejemplo, le deseamos la muerte. Por ejemplo, hoy podríamos empezar y desearle la muerte a Macri. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Acá, menos Gómez, estamos todos de acuerdo. Gómez sacó dice que foto no. Con Kiss, ¿no? ¿Con Kirchner? Con Kiss. Con Kiss. Sí, le sacó una foto con Kiss. Está terrible. Mientras Buenos Aires se inundaba, sí. ¿Viste? Se cagó inundando Buenos Aires. Sí. La otra vez con Robert Plant también. ¿Con Robert Plant? No, se me cayó un ídolo. ¿Quién? ¿Macri o Robert Plant? Robert Plant que salió con una remera de pescado rabioso. Nah. ¿No lo vieron? No, no lo vi. Está la foto girando en internet. Sale Robert Plant con la foto, con la remera de pescado rabioso. Muy bien de su parte. Así que un tipo que sabe. Un tipo sabio, el gran Robert. Bueno, en este programa de la Botica de Satán, en la que le acabamos de desear casi de manera mayoritaria, pero no unánime, la muerte a Mauricio Macri, podríamos ver, bueno, no sé, esa metodología, a ver, da que hablar, qué sé yo. Tal vez hay gente que no. Le mandamos saludos, le deseamos la vida eterna, larga y feliz a un montón de amigos. Aprovechamos para mandarle saludos a Claudio, a Azucena, a todo el público cuyano, ya hay que decir, ¿no? Todos los que nos siguen ahí en el oeste argentino, para el oeste argentino y para todo Cuyo, la Botica de Satán. Así es. También para la gente de Berisso, la República Independentista de Berisso, de Tony Berisso, y para Bariloche también. Para Bariloche, no sé si habrá alguien escuchándonos, pero esperemos que sí. Esperemos. A La Plata y Ensenada, que lo deja de lado, por ¿no? supuesto. La Plata. De más está decirlo. Bueno, un poquito el bloque musical de las extrañezas, este bloque en el que han pasado varias bandas extrañas que hemos sabido tener aquí, la banda sí, que al metal le gusta recurrir a esos temas. Viste, más que otros estilos. Recuerdo aquellas bandas que pasaron, aquella que fusionaba el dub con el metal. Que no salía solo dub. Claro, no, pero después lo pasamos, después nos reivindicamos. Así que bueno, ahora vamos a pasar una banda que se llama Les Crawl. Que vamos a pasar dos temitas pegaditos porque también son muy cortitos. Viste que la otra vez nos había pasado lo mismo, que cuando pasamos Fantomas, y bandas, las bandas así del palo de Mike Patton. Bueno, esta es una banda estadounidense, se llama Les Crawl. Es muy particular, escúchenla. Y hace una mezcla de ska con greencore. Ya desde... ¡Wow! ¡Mierda! Ska con greencore. Así que, y bueno, ya lo van a escuchar. Así que vamos a pegar dos temitas juntos. Porque es como dos minutos. Duran muy poquito los dos temas. Minutos. Sí, como Valentina al cine. Y así que bueno, lo dejamos con esta banda Les Crawl. Después vamos a seguir charlando un poquito. De Satán, miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Somos comunicación de los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. de los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Bueno, seguimos en la Botica de Satán 106.3. ¿Y ahora con qué seguimos? Recién pasó el Scrawl, te encantó, Wally. Hicimos un poco acá, sí, un poco. Ska, metalero, no sabíamos cómo. Es totalmente como vos lo dijiste. Hay que estar en estado para hacer ese poco. La mezcla entre el Grindcore y el Ska, es así. Es así, es como que juntaron dos cosas y hay otros temas peores, por decirlo de alguna manera. Peores. Yo enseguida vamos a poner de cortina un temita así, bien, viste que tiene una batería en un momento así medio yacera. Sí. Bien yacero así, pero como que estuviera cantando en vez de estar cantando, no sé, Elvis Presley o no, así, Frank Sinatra o tenía todo, otro. Polanca, en vez de estar cantando Polanca, están cantando ahí, el vago con la voz bien podrida. Así que bueno, interesante estas cosas, supongo que los chicos se divertirán haciéndolo, se van a recagar de risa. Y los que van a verlo también. También, así que bueno. Siempre un espacio también nosotros acá para este tipo de bandas, que también difundirlas y divertirnos un poco entre nosotros. Una de las cosas que estuve viendo esta semana, viste que el otro día hablamos sobre las bandas que son dúos. Sí. ¿Te acuerdas que nos habíamos colgado? Sí, porque ya la verdad que han pasado varias bandas que, mira, son dúos. Pimpírala. Pimpinela. Programas subsiguientes, quiero que hagamos un dúo de dos. Un dúo de dos. Un programa con especial de dúos, porque ya tengo. ¿Cuántos tenés? Quise yo, como 10 bandas que son dúos. Yo junté como 10 bandas que son dúos. ¿Te acordás? ¿Sabes qué pasa? Que yo no me fijo en por ahí estoy escuchando bandas que son dúos y no me doy cuenta. Bueno, para eso estoy yo. Vos preguntame cualquier cosa. Claro. No, de verdad, ya he juntado como 10 bandas que son dúos. De hecho, hoy estuve escuchando una que creo que ya ha sonado acá en la Botica de Satán, que es Ruins, el dúo. El dúo japonés de bajo y batería. La otra vez pasamos una banda una banda chilena que era un dúo. Una banda yankee que hacían. Que era un chico y una chica. Sí. Que eran un dúo también, así que. Y otras más. Bueno, hoy traje una banda que es un dúo, si nos queda tiempo la vamos a pasar también, que se llama Worm Riders. los, no sé, los jinetes, los montadores de gusanos, sí. Una banda que hace así como un Doom Dead con algunas cosas, muy interesante. La banda que es un integrante de Japón y otro integrante de Dinamarca. Ah, Dinamarca. Así que imagínate, encima que son un dúo, uno está en Japón y otro en Dinamarca. Me han coordinado un ensayo, ¿no? Y se juntarán, no sé qué queda entre Japón y Dinamarca. Todo. Todo, el océano, se juntarán en las Islas Azores. En Irak. Ah, no, no, pero claro, por este lado del mapa más cortito, ¿no? Claro, depende de por dónde. Por América me parece que es más cortito. Uno de un lado y el otro del otro. Así que la bueno. La verdad que me parece que le da igual. Así que bueno, sí, va a quedar tiempo hoy para pasar la banda Worm Rider, que también es un dúo en este caso. ¿Qué íbamos a decir? Bueno, una de las noticias que teníamos para hoy, que es una de las más interesantes en este caso, después de hablar del famoso 8N que aconteció la semana que pasó, es la expropiación definitiva de la fábrica de la cerámicos, fábrica, sí, la ex Sanón, ¿no? La ex Sanón, conocida por mucha gente por Sanón, y que los obreros definitivamente le pusieron Facimpat, que es fábrica sin patrón, ¿no? Entonces, este viernes último se dio por finalizado el proceso este de tenencia definitiva, se podría decir de alguna manera, de la fábrica en manos de los obreros, que de hecho ya venían desde el año 2000 resistiendo, sí, aguantando, ¿no? Todo esto del el tema del desalojo, de quedarse sin laburo, así que venían haciendo, luchando hace un montonazo. Sí, un proceso que empezó en el año 2000 con la cierre de la fábrica por parte de sus primeros dueños, digamos, los empresarios que eran dueños de Sanón, que Luigi Sanón, muy bien, que en aquel momento decretaron la cierre de la fábrica y dejando a un montón de obreros y familias sin trabajo y condenados al hambre y a la desocupación. Pero estos obreros se organizaron, resistieron, ocuparon la fábrica. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran ido a sus casas? Probablemente no. Sí, el tipo se llevaba la guita y ellos se quedaban. Claro, a 12 años del cierre de la fábrica, sus familias estarían desmembradas, sus hijos con un montón de problemas por tener padres sin trabajo, las cosas que pasaron y pasan todavía hoy, pero que sobre todo son símbolo mucho del año 2000 y de los años 90, ¿no? Cuando cerraron tantas fábricas y se despidieron a tantos obreros de sobre todo YPF y los ferrocarriles, ¿no? Sí, una fábrica que supuestamente va a quiebra porque da pérdida, ¿no? Los obreros la vuelven a poner a laburar y no solo eso, sino que les va bien y empiezan a entrar más trabajadores. O sea que lo que le iba mal al otro, que se quería llevar más guita de lo que le estaba dando hasta ese momento. Eso era. O estaba manejando todo mal o no tenía intención. O quería invertir en otra cosa. Y es más, lo que pasa es que entre la jerga empresarial, nosotros por supuesto que nunca vamos a ser empresarios ni nada por el estilo, pero muchas veces a los tipos les conviene cerrar, sí, o hacer vaciamiento de empresa y se dedican a otra cosa. Ellos nunca pierden, la idea es nunca perder. Bueno, unos años antes habían estado con el gobernador de Neuquén y el innombrable dándole un montón de guita para que modernice la fábrica, ¿no? Y unos años después la presenta quiebra. O sea, claro, el Estado le había entregado un montón de guita para que modernice y el tipo después presenta quiebra, así que imagínate la guita que tenía. La guita que tenía Don Sanón, y bueno, por suerte los obreros... ¿Dónde es? ¿Neuquén? Tano. Luigi. Sí, el Luigi. No tiene más mínimo interés de la empresa. Don Luigi. Sí, nacional o internacional, mira, eso lo la guita es internacional, sí, no le importa un carajo. No le importa un carajo. Si fuera neuquino hubiera hecho lo mismo. Así que bueno, de esto también ha hablado, ya vamos a profundizar y vamos a hablar un poquito más de esto. Ahora vamos a escuchar el tema de Osamenta, que justamente es el tema de Osamenta, que tiene el audio de los obreros cuando hablan por primera vez, creo. Así que una noticia muy buena esta semana, que es la expropiación definitiva de la ex cerámica Sanón, actualmente

temazo, el excelente tema de la banda. Lo representa re bien el tema. Muy bueno, muy un temazo de la banda Samenta, del disco Supersivo, que justamente habla de este tema que estamos hablando en este momento, que es la expropiación definitiva de Zanón. Ahí el tema un poco habla de la resistencia de los obreros de esta fábrica, porque en este momento estamos el 9, digamos, se realizó la expropiación definitiva de Zanón, pero llevó muchos años. Los obreros, para llegar a este momento, tuvieron que resistir muchísimo, afrontar momentos muy duros, como la resistir contra la policía, resistir contra el gobierno, resistir con huelgas para adentro, cuando todavía la fábrica estaba tomada pero no producían. Es muy complicado llevar adelante una medida de estas características, y realmente una labor heroica de este pueblo trabajador de Neuquén. Y llevarla, ponerla a producir, ¿no? Saber los trabajadores saben llevar una empresa, porque de hecho todos los trabajadores lo hacen, ¿no? Pero hoy está acostumbrado que el patrón siempre sea el que aparentemente, si no está, parecería que no se pueden hacer, pero en realidad esto demuestra que sin patrones las cosas funcionan, se generan nuevos puestos de laburo, y seguramente las condiciones de laburo y las relaciones entre los trabajadores seguramente se deben ser muchísimo mejor. Creo que es un ejemplo para no solo para Argentina, para todo el mundo. Exactamente, sí, es hoy un motivo de orgullo para los neuquinos, para los argentinos, y realmente es una... Lo tuvieron ahí a los chicos de Escape tocando ahí. Sí, un montón de gente, y también, bueno, esta proeza que ha acontecido también tiene que ver con un montón de solidaridades, claro, y de hacer públicas las cosas. Es la manera de... Sí, yo quería rescatar eso, la adelante. Popularidad... Parece que les hace reír. Claro, quedarte solo en esos momentos, lo que peor podés hacer, ¿no? Lo mejor que hay es rodearte del pueblo, de los artistas que están con el pueblo. Fueron un montón de bandas, Ataque, seguramente bandas de metal, Animal, habrá ido un montón. Sí, un montón de bandas que no son conocidas. Bueno, fue Manu Chao, y fueron un montón de otras bandas que han ido permanentemente ahí a Zanón a hacer festivales, a aguantar los momentos más duros, y ahora también en los momentos que hay que festejar, porque también hay que resistir, claro, y ahí también hay que festejar. Todo sirvió para llegar a este momento, ¿no? Y continuar, seguramente. Continuar creciendo con un trabajo sin patrón, con otras lógicas de trabajo, con lógicas que tienen que ver con la horizontalidad, con las decisiones tomadas en asamblea, y no por ahí con una cabeza que dirija todo, que cuando se revira deja a un montón de... o quiere cambiar la guita de lugar, deja un montón de familias sin trabajo y sin sustento. Así que un ejemplo de resistencia y de constancia y de laburo, y de que las cosas pueden ser de otra manera en este país y en el mundo en general. Así que un abrazo grande para los compañeros de Zanón, que han pasado por tantas circunstancias adversas, y en este momento les toca festejar, que también es un momento que hay que disfrutarlo, ¿no? Y sí, y como decimos que por ahí los programas de metal están acostumbrados a decir otras cosas, nosotros hablamos de Zanón, pero ahí teníamos una banda de metal dedicándole un tema, así que nunca está nada descolgado. Me parece súper interesante cómo pusieron la voz de los obreros ahí en medio del tema, ¿no? No como la mayoría de las bandas hace, que pone primero el audio y después empieza a tocar, es como que está todo armado en el mismo tema. El metal no está fuera de la realidad, parte de todo esto. Exactamente, así que bueno, mirá, imagínate que en Fast Impact empezaron trabajando 260 obreros y hoy en día trabajan 450. Casi han duplicado la planta, y con la lógica que estábamos hablando, una lógica totalmente distinta a la del patrón. Así que bueno, por un mundo donde la lógica de la producción sea otra, donde hay que trabajar y hay que producir para que todos vivamos y vivamos de una manera digna, y eso, de esta manera, sin pisarle la cabeza a nadie y tratando de llevarla lo mejor posible. El trabajo, hay que trabajar porque hay que vivir, pero que el trabajo no tiene que ser una tortura, un castigo. para todos nosotros. Así que me parece que no lo podría haber cerrado de la mejor manera. Y mejor si no trabajamos. Bueno, vamos a escuchar un temita de la banda Malicia. Así es. Vamos. We'll be right back. Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Pasaba el tema recién de la banda Malicia, que en realidad es un tema de León Gieco, de La Memoria, un tema que está buenísimo por León Gieco y está buenísimo también la versión que han hecho los chicos de Malicia. Ahora tocaba León Gieco en La Plata uno de estos días. Vi los carteles, pero no llegué a leerlo. Está con lo de Mundo Alas, por lo que sí. Por lo de los carteles, ¿no? Mundo Alas y La Memoria presenta, de vuelta. Sí, no sé, el año pasado, ¿cuándo fue? El año pasado estuvo ahí en Plaza Moreno. Ah, sí, cantó en Plaza Moreno el año pasado. Y también el anterior con la animal, ¿estuvo no con quién estuvo? No, yo lo vi el año pasado, no más. Y el anteaño lo vi ahí en Almirante Brown. Con una banda de metal estaba. Sí, con Demente. Con Demente. Sí. Pero acá en La Plata estuvo con Demente. Sí. Ah, mira, no lo vi. Hemos pasado los temas que hace con Demente, que se llama... ¿cómo se llama el disco? Fue hace dos años igual. Sí, tenés razón, pasamos la laguna hemos mental. Pasado temas. El Consul León, ¿cómo se llama? Bueno. Agarró la laguna mental. Sí, vos no te acordás, no. No nos piden ni a nosotros ni nos piden. Un León de Mente se llama el disco. Un León de Mente. Y hemos pasado los discos, los temas están muy buenos. Interesante. Enseguida podríamos pasarlo también, ya que estamos. Estamos muy melosos y recordando a temas viejos. Tampoco tanto, hemos escuchado un montón de cosas acá. Así es. Así que bueno, con este tema de la memoria, queríamos cerrar un poco esto que estábamos hablando de Zanón, por una sociedad sin explotadores ni explotados, cerrando un poco el concepto general. Tirando el panfleto general. Claro, el panfleto en la cara, pero es que a veces sirve de esos conceptos, sí, que son. Sí, es claro. Sin explotadores sería una sociedad. O sea, esta sociedad no va a ser nunca así si no la cambiamos. Va a seguir siendo con explotadores si no la cambiamos. Exactamente, si no nos comprometemos y aguantamos y resistimos. ¿No? Es la manera de plantarse, de pararse de manos, como dicen. Y bueno, otra expropiación que está también, que venimos luchando hace rato, o la expropiación definitiva, ¿no? Porque ya ya se había firmado una expropiación hace como 5 años y tenía un plazo el gobierno de pagar la expropiación del Olga Vázquez de 5 años y en esos 5 años no hizo nada, así que peligra de vuelta que quieran los acreedores volver a quedarse con este predio, ¿no? Y seguramente hacer un negociado inmobiliario, hacer algún edificio como hicieron todo acá a la vuelta. Así que mañana hay jornada de lucha en resistencia y haciendo el aguante al Olga Vázquez y en todo lo que significa. Así es, así que mañana a partir de las 10:30, 11 de la mañana, hasta que las velas no ardan, ahí tipo 10 de la noche también, ahí en Plaza San Martín de nuestra querida ciudad de La Plata, vamos a estar ahí haciendo este festival por la expropiación definitiva de Olga Vázquez, porque como decía el Wally, y también un tema que hemos hablado mucho en este programa, porque nos incumbe en lo particular y también creo que incumbe a un montón de gente, más allá de que tenga un programa acá o de que labure acá, pero pasa un montón de gente por acá, por el Olga Vázquez, y creo que trabaja es un espacio de gente. Muy, muy valioso para la cultura, y es un privilegio estar acá, y es un privilegio para La Plata también que exista un lugar así, porque nosotros, por ejemplo, yo que vengo de otra provincia, no existe un lugar así. Mendoza, que es una ciudad más grande que esta, y que debería haber una cultura, una movida cultural tal vez igual, parecida, o con un flujo de así de ir y venir, por ahí las políticas culturales y por ahí por un montón de otras ocasiones estas cosas no pasan, y en la mayoría de las ciudades no hay centros culturales tan importantes y con una referencia social tan importante como es Olga Vázquez. De hecho, ahora en 2 semanas se hace el Encuentro Nacional de Centros Culturales, el ENECA, que este año se hace, el año pasado se hizo en Santa Fe y este año se hace aquí en el Olga Vázquez, y realmente que es una coordinadora de todos los centros culturales del país, o de muchos centros culturales del país, y realmente el Olga Vázquez está visto como una referencia en como centro cultural autogestivo en la región y en el país en general. Así que también, como Sanón es un ejemplo de lucha y resistencia en Neuquén y lo que tiene que ver con una fábrica, con algo por ahí tal vez más complejo, el Olga Vázquez también es una referencia en cuanto a la cultura, así que no podemos dejar que nos pasen por encima y nos avasallen nuestro derecho de la cultura y de... Inclusive toda la cultura, inclusive la del trabajo, ¿no? Porque acá también se están generando trabajos autogestivos donde no existe la explotación de patrones, ¿no? Exactamente. Acá también se gesta también el trabajo igualitario en las pizzerías, en la herrería, en la cocina. Todos cocinan igual porque es igualitario. Así es. Hacía falta un... Así que, bueno, sí, esto, así que recordamos que mañana y este fin de semana también va a haber una fiesta aquí en el Olga Vázquez, porque también se trabaja, qué sé yo, y también hay fiestas. Casi todos los fines de semana, fiestas, peñas, talleres y un montón de cosas más. Falta la fiesta metalera un día, ¿no? Sí, la hemos venido. Nosotros estamos medio colgados porque nuestros tiempos nos impiden a veces colgarnos, no organizar algo, pero bueno, ya va a salir. Con suerte que hemos llevado adelante este programa. Sí. A veces llegamos sobre la hora para poder hacerlo. Así que bueno, para el año que viene seguro. El ciclo de cine del metal, que es algo también que tenemos en la cabeza y que hace mucho que queremos hacer. Y la fiesta o el recital. La fiesta de metal. Hay que hacer una fiesta de metal. Sí, de uno. El festival metalero. Una fiesta del metal. Fiesta. Es como que... El metal es una fiesta. Exactamente, una fiesta al paladar. Bueno, ¿con qué vamos, Agustín Capó? No, Sweet Leaf de Black Sabbath, ¿vamos a escuchar? Bueno, ahí acá hay un... Y bueno, para continuar, ¿a qué hora arranca mañana la movida? La movida sí. Arranca mañana a la mañana. ¿Y a dónde? En Plaza San Martín. ¿Y hasta qué hora? Hasta las 10 de la noche. Hasta que las velas no ardan. Va a haber de todo, va hasta a haber... la expropiación definitiva. Bueno, vamos a escuchar... Amo la mar. Vosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Qué programón tenemos hoy. No, con invitados de lujo. Qué invitado, este invitado que ha sido el invitado más anunciado de la Botica de Satán. Sí, es un esfuerzo impresionante de la producción para traerlo a Eugenio. A Eugenio. Eugenio Satán, muy buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? Todo bien. Todo bien, todo bien. Y muy contentos de tenerte acá. Para los oyentes, para quien recién se suma a la Botica de Satán, Eugenio es una promesa en este programa desde hace ya 3 o 4 programas. Todo surgió, vamos a hacer un poco la antropología, la historización de este encuentro que estamos teniendo aquí en el estudio. Surgió a raíz de un problema que tuvimos nosotros y que bueno, que es extensivo también a Eugenio y que ahora nos va a contar un poco cómo es. Nosotros hicimos la Botica de Satán, ¿no es cierto? Quisimos hacer un Facebook y Facebook no nos dejó poner Botica de Satán. Entonces tenemos que poner Botica separado de Satán. ¿Qué desatamos? ¿Qué desatamos? Un montón de nudos de metal. Claro. Sí, es el problema de mi vida, ¿sabes? ¿Así? Yo tampoco tengo Facebook por exactamente por eso, porque no me deja ponerme. No le deja ponerse. ¿Qué vamos a hacer, don Eugenio? No tengo idea. Es la primera vez que por mi apellido me llaman a algún lugar. Y lo festejan, ¿no es cierto? Yo inclusive el colegio repetía, porque veo colegio católico, y no me pasaban lista. Dejaban de lado. Sí, venía Sarabia y seguía con Segovia. Y Satán nunca me mencionaban. 20 años tardé en hacer la primaria. Discriminado por satánico. Qué aberrante, ¿no? Qué impresionante esto, la verdad que... Pero bueno, me imagino que ya debe ser algo común. Usted debería... Nosotros, antes de contactarnos con usted, que lo encontrábamos vía internet y con un gran esfuerzo de la producción le pudimos cargar la... pagar la carga de gas del Renault 12. Sí, exacto. Que se vino desde Capital, porque usted es de Capital, ¿no? Sí, es San Telmo. De San Telmo. Además, nosotros lo contactamos, usted dice, es la primera vez que me contactan. Nosotros lo contactamos con este problema, le contamos cuál es nuestro problema y usted se hizo eco y espejo de nuestro reclamo. Sí, es la primera vez que puedo denunciar, ¿no es cierto?, esta situación. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué acciones? Hoy usted vio que ahí está más abierto el Estado hacia el derecho de las identidades, sabemos que ha permitido el matrimonio satánico. Sí, yo no sé cómo es eso del matrimonio. ¿Cómo es eso del matrimonio satánico? Un diablo con una diabla, no sé. Sí, bueno, no sé. Un diablo con un diablo. No solamente el matrimonio, sino el eso traducido al documento. Más allá de... Cada uno puede tener el nombre que quiere, el nombre que elige. Ahora, ¿usted ha tenido muchos problemas? ¿Usted en qué trabaja? Yo actualmente no trabajo. Vivo de la renta. O sea, sí, mi padre de apellido González, yo no sé por qué me ha puesto Satán de apellido. Es algo que no, nunca pude llegar a entender. ¿Su padre es González? González, sí. Ah, pero esto es mucho más misterioso aún de lo que parecía en su primer momento. Esto me No sé qué en el registro civil, ¿no? Cuando uno lo van a ingresar, algo sucedió esa noche. Su padre está ido de copas o... Sí, sinceramente no lo sé. No lo sé porque él murió, yo era muy joven cuando murió él. Y le dejó varias propiedades. Exactamente, yo las alquilo. Bien. Y usted tuvo problemas en la escuela católica. Exacto. Dígame, ¿y usted tiene hijos? Yo no tengo hijos, soy soltero. Ah, muy bien. ¿Y con las mujeres cómo le fue en la vida? Bueno, no sé si quisiera exponer esta pregunta en público, ¿no es cierto? Es algo más privado. No. Soy una persona reservada. Por supuesto, pero ¿alguna vez llegó el momento de... No, bueno, sí, de consumar, me imagino que sí, un hombre grande, un hombre que ya, no, lo decimos para que cada uno se haga la imagen, sabemos que esto es radio y que uno se tiene que hacer la imagen, un hombre que peina canas ya, creemos que ha consumado un acto, pero... ¿Consumado o conrestado? Oh. Qué interesante el chiste que es, ¿no? ¿No? Muy bueno. Muy bueno, porque además usted... Es la primera vez que lo invitan a un programa para hablar de este problema que ha sido traumático en su vida, ¿no? Sí, absolutamente. Ya te digo, esto de estar 20 años en la primaria, imagínate, ¿no? A cualquiera lo trauma, ¿no es cierto? Y encima que lo tengan en punto, me imagino. Sí, porque el que pasa la lista es un cura, ¿viste? Y no, sí. no menciona mi apellido. Nunca lo menciono. Y le iba a preguntar algo y en este momento se me estabas con lo de consumado, conrestado. Ah, de consumar el acto. No, pero usted sabe que lo estamos invitando a un programa de metal. Sí, o sea, sí, no. ¿Cómo le explicó bien la producción? ¿Usted se enganchó para venir? Se vino de Capital, de San Telmo. Sí, a mí me llama, no es cierto, la producción, no sé exactamente quién es, me dice que es un programa de Abby. Abby, sí. Abby Metal. Bueno, sí. Y me dice que cómo se llamaba y el inconveniente del Facebook que habían tenido. Y bueno, por eso me interesé. Digo, bueno, yo también quiero denunciarlo. Quiero que nos juntemos. Yo la música esta no entiendo nada. ¿Usted qué escucha? Lo mío es más Donald. Uh-huh. Sí, Sandro. Me gusta mucho Sandro, un gran valor, ¿no? Roberto Sánchez. Exactamente. ¿Nunca pensó ponerse un nombre artístico así como Roberto Sánchez? Pero, como Roberto Sánchez que se puso Sandro, usted, Eugenio Satán, se ponía... Claro, pero el problema es el documento, que no te lo cambian si vos te querés cambiar el apellido. Claro. Cambian el nombre si querés, pero yo de hecho me puse en otro momento otro nombre, pero el apellido no me lo cambiaron. Sí, mucho más complejo de lo que no, nosotros... La burocracia llega hasta el mismísimo infierno. Mucho, sí, por supuesto. Ahí hay que hacer cola para llegar. ¿Y a la hora de votar se ha encontrado con otro Satán o...? No, yo no me he encontrado con otros Satanes, sinceramente. ¿Esta es la primera vez? Es la primera vez que existe esta comunión, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos un problema también. Nosotros estábamos por denunciar a Facebook por este inconveniente. Imagínense, cada vez que tenemos todos que los decir... están preparados. Cada vez que nosotros tenemos que decir, hay que comunicarse al Facebook, ¿verdad? Botica separado, desatan. Es para nosotros un incordio, algo, una molestia, algo que realmente produce en nosotros y en los oyentes también algo cansador y algo que estorba, ¿no? Sí, como una piedra en un zapato. Sí, sinceramente yo apoyo la lucha de ustedes. No sé, para lo que necesite, cuente conmigo. Yo si quieren, no sé, puedo hacer la columna de cocina, no sé. Nos encantaría, Eugenio. No, no sé cocinar igual, pero podría en una revista esas, ¿no? No sé, yo nunca hice radio, por eso digo, ¿no? Lo que necesito, o el clima, ¿le puedo decir cómo está el clima? Por supuesto, esto... O sea, eso, si va a llover o no va a llover. Le damos cabida, sí, además que siempre nos han tocado miércoles lluvioso. Nosotros vivimos la tormenta. La tempestad. Miércoles de tempestad. Así que va a tener laburo acá. Ah, perfecto, entonces. Perfecto. Usted, hoy hablamos un poco en el programa acerca de la manifestación que se vivió la semana pasada, conocida como el 8N. Sí, el 8N. ¿Usted se manifestó, eh? No, por supuesto que no. Yo tengo problemas más importantes. pero habían carteles por cosas como no me puedo ir a Uruguay porque no tengo cosas. ¿No le parece que su problema no era más importante que el de muchachos que no se podía ir a Uruguay porque no tenía dólares? Absolutamente, mi problema más importante. ¿Dónde encuentra un espacio de manifestación Eugenio Satán? No lo encuentro, por eso estoy contento de estar acá con ustedes. Y en la botica de Satán. Exactamente, empezar a encontrar un espacio para manifestarme. Bien, ¿y por qué no se manifestó en el 8N? Particularmente estaba de viaje, ¿no es cierto? Porque, bueno, tengo unas cabañas que alquilo en una provincia. No puedo decir mucho porque no está mi nombre exactamente. Ajá, claro. Claro, ¿quién alquilaría un spa? La casita de Satán. Sí, no. Comercialmente, en marketing, me han asesorado en marketing, no funciona. Ah, usted tiene asesores de marketing. Sí. Y así todo, nunca pudo conseguir un semilla de naranja que lo acompañe. Bueno, no sé por qué decís eso. Bueno, no, porque usted lo dijo recién. Yo no dije eso. Dijo que no te iba a contar. Exacto, dije que no quería hablar, vos me presentabas del hecho consumado o con su restado, y no, sinceramente no quiero hablar de eso. Mire, con todo respeto, disculpe si en un momento lo incomodé. El tema en realidad creo que surgía de Nicolás, la pregunta era por su descendencia, sobre todo hoy día, usted, un hombre tan viril como usted, un hombre con esas cualidades, con ese aspecto tan loable, conoce a una señorita, por supuesto, tiene una prole X, ¿cómo afrontaría ese problema? ¿Cómo usted le ahorraría los problemas que ha tenido usted con su apellido? ¿O es también parte de su identidad? ¿Lo ha sabido? O le pondría González. O le pondría González, claro, como su padre. Yo o intentaría poner González, o no lo reconocería para que tenga la presión a padre y listo. Puede ser, pero... Y que se vaya todo al demonio. Exacto. Pero, ¿usted no cree que tener ese apellido, Satán, en este caso, un apellido de origen español, supongo que es, no lo ha forjado también en su identidad? Usted también es un empresario exitoso, de cierta forma. Tiene propiedades, tiene bungalows. Sí, tengo bungalows. No digas bungalows porque ya la gente se da cuenta de dónde es que vengo. Porque hay bungalows ahí en esa provincia, en esa ciudad. ¿No es cierto? No, sí, exactamente. No sé qué pasa acá en el aire. Se ha ido todo al demonio. No sé. Vamos nosotros. Mejor vamos con un temita. Así se arregla todo acá, que está un poco complejo, ¿no? Seguimos con el tema de eso. All I see is pain. All I see is... Bótica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Shake the Grail. Bueno, estamos llegando aquí al final de la Botica de Satán. Nuestro invitado se tuvo que ir. Le agarró como una... Sí. Revolver todas estas cuestiones, parece que le agarró... Angustia. Angustia, problema, se lo notó un poco angustiado. No le ha hecho para nada bien todo esto. Sí, igual se iba acá a tomar un trago a calle 8, parece que tenía ahí un huesito que roer. Ah, acá me dice la producción que se quedó charlando con Pucho Domínguez, que tenían bastantes cosas que charlar, y bueno, también por la edad, bueno, Eugenio es un poco más joven, pero de todas maneras. Así que bueno. Una vida difícil. Una vida difícil, por ahí lo podamos entrevistar otra vez, ahondando más, con más profundidad acerca de estos malestares que ha tenido que pasar a raíz de la nada, de la mala suerte, porque hay gente que nace con estrella y otros estrellados y otro endemoniado. Claro, sí, no sé, vas a saber. Me quedo con eso que dijo, que su padre era de apellido González, realmente conmovedor. Vamos llegando al final de la Botica de Satán. Vamos terminando con la Botica de Satán. ¿Con qué nos vamos? Bueno, que el miércoles, bueno, para que se acuerde, ¿no? Se va a charlar sobre las brigadas metálicas. Viene el amigo Néstor a charlar un rato con nosotros. Así que bueno, vamos a ver si la Botica de Satán también se acuerda con Néstor. Y bueno, ahora tenemos que hacer una vaquita para pagarle la carga de gas a Eugenio, que se vino en el Renault 12, que recién nos decía que no era rojo, que era verde. Y hasta la semana que viene nos vamos con una banda que se llama Altar of Oblivion, una banda que hace así como un... escúchenla y saquen sus propias conclusiones. Hasta el miércoles que viene acá en Radio Nauta FM 106.3, la Botica de Satán. Oh! senses trembling now. How can I survive in such mysterious surroundings? Won't let my message be known.